pájaros. Este miércoles arrancando un poquito más tarde porque tenemos un poco de cambio en el equipo. Hoy le dimos a, no, por distintos motivos, nuestras compañeras Rocío Reales, la pajarita no puede estar presente, y tampoco nuestro querido columnista del viaje sideral y musical, el Colo Casaza. Le mandamos un abrazo al licenciado, como decimos. Pero en esta oportunidad me está acompañando la operación técnica. Hoy saqué las manos de los controles, del control del vuelo, y está acompañándome Agustín Díaz. Gracias, Agus, ahí por estar metiendo la mejor onda. Arrancamos súper arriba con Shakira, sobre todo porque queríamos eso, sentir. Estamos en un mes que tiene mucho, mucho, mucho para mucho. Un mes con mucho movimiento, con mucho ritmo. Están pasando cosas, están pasando tantas cosas. Ya tenemos al G20 que nos pisa los talones. Tenemos este fin de semana la marcha del orgullo de la comunidad LGTBI, queer. Tenemos también muchas luchas que seguimos dando, ¿no? La lucha contra por las semillas libres y contra la ley Monsanto Bayer. Tenemos un montón de cuestiones también, seguir luchando contra el presupuesto. Contra este presupuesto que, si bien ya tuvo media sanción, seguimos pidiendo en las calles para que no salga y nos siga afectando a las personas en los barrios, a todos, ¿no? A todos, a todas, a todes. Así que, como necesitamos eso, mucha energía para seguir arriba. También necesitamos que estés ahí del otro lado, entonces te podés comunicar con nosotros con Vuelan Pájaros al 461-2733. También lo podés hacer por nuestras redes sociales, a Facebook en FM Radio La Charlatana. También tenemos Twitter y tenemos Instagram. Buscás Radio La Charlatana y ahí nos podés encontrar. Pero vamos ahí, sí, a escuchar un poquito más de este temita hermoso, arriba del, con mucho punch, de Shakira, y volvemos con toda la información en este primer bloque que se viene. Vamos a hablar un poquito de todo lo que deriva, todo lo que implica la ley Monsanto Bayer, que se está debatiendo y que ya tuvo media sanción en senadores. Ya volvemos con más vuelo en Vuelan Pájaros. Con el mejor ritmo, siempre de arriba, pudiendo bailar, pudiendo también sentir alegría, porque con la alegre rebeldía también la necesitamos para poder hacer todo, para poder, qué mejor que estar trabajando, que estar estudiando, que estar haciendo cualquier cosa con buena música. Y estuvimos escuchando a Shakira con Te Aviso, Te Anuncio. Te aviso, te anuncio, dice que hoy renuncio. No, no renunciamos. Y también estábamos escuchando Asiente Bien de Vislumbres del Esteco. Siempre un abrazo querido a toda la santiagueñada. Y también a todas, ¿no? Tenemos también en noviembre el mes del provinciano aquí en Berisso. Vamos a estar también más adelante en Vuelan Pájaros hablando de eso en un otro programa, quizás con algunos invitados musicales. Pero vamos a contar un poco también que en estos momentos se está debatiendo, en el día de ayer se dio el debate respecto a las semillas. A ver, ¿qué es esto? Cuando decimos las semillas, nosotros pensamos, por ejemplo, las semillitas que comemos, viste que nos gustan tanto, las semillitas del faro, o ahora cuando vamos a una dietética, encontramos, bueno, que semilla de sésamo, después pensar en el trigo, pensar, todas esas semillas, uno se pone a pensar, ¿no? Bueno, ¿de dónde salen? ¿Quién las distribuye? ¿Quién las cosecha? ¿Y qué sucede? Hay... justamente, y de ahí, digamos, teniendo en cuenta también que esas semillas son parte de la alimentación, ¿no? Que esas semillas pueden salir, sale la harina, salen productos que son parte de nuestros consumos cotidianos. Entonces, en ese sentido, hace tiempo que se viene dando un debate, no solamente en nuestro país, sino es un debate que se viene dando en toda la Vía Yala, Latinoamérica, como decimos, y tiene que ver con el tema del patentamiento o de la propiedad de las semillas. Esto es pensar, ¿las semillas es de quien las cosecha? ¿De los pueblos? ¿Sí? ¿De la gente, de los campesinos y campesinas que están trabajando en la tierra? ¿O son de las empresas que las distribuyen? ¿Sí? Entonces, justamente, lo que se defiende desde la postura, por ahí, de nosotros como organización, que somos parte del Frente Ariel Santillán, Corriente Nacional, y también de un montón de movimientos que tienen que ver con la lucha campesina, es decir, no, las semillas son de quienes las cosechan. ¿Sí? No tiene que venir por qué ninguna empresa multinacional a decir, ay, bueno, yo agarro esta semilla y la modifico genéticamente porque metiéndole tal cosa la modifico en un laboratorio, entonces es más fuerte para resistir a tal plaga, por ejemplo. Y ahí digo, bueno, no, pero esta es una nueva semilla que yo le modifiqué genéticamente, entonces la patento como mía. Cuando esa semilla originalmente es de la naturaleza, digo, ¿no? Entonces no es de tu propiedad, señor Monsanto Bayer Laboratorios. Pero, lamentablemente, también ahí están en juego un montón de intereses. Y generalmente son los gobiernos de turno los que tienen intereses en tener relaciones con las grandes empresas, con las grandes multinacionales. ¿Por qué? Porque son también las grandes empresas y los laboratorios los que después ponen dinero para las campañas políticas. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero, bueno, por eso mismo se dio en el día de ayer la sesión por la ley de semillas. Por un lado, como bien decimos, estamos un montón de personas que están diciendo no a esta ley, a la ley de las semillas que sea patentada por Monsanto y Bayer, que son dos grandes laboratorios y una empresa distribuidora de semillas que es Monsanto. Y por otro lado, están justamente todo lo que se dice el lobby, todos los que son los políticos, Y estas empresas y estos laboratorios diciendo, no, bueno, sí, las semillas son nuestras o queremos que sean nuestras. Queremos tener la patente para poder hacer lo que se nos cante con las semillas, distribuirla donde se nos cante, venderla al precio que querramos. Entonces, bueno, lo que sucede es que esta ley que se tuvo ayer media sanción, lo que busca es acotar el uso libre y gratuito de las personas, de cualquier persona, de las semillas. Además de justamente decir, bueno, sí, a partir de ahora las semillas son de las empresas, ¿sí? Por esta manipulación genética. Este proyecto de ley que se votó ayer fue tratado sin debate previo, sin tratamiento previo. Y después, bueno, por otro lado, estaban, digamos, afuera, ¿no?, del Congreso y en oposición un montón de esto, de colectivos sociales y productores pequeños y medianos. Justamente, como bien decíamos, como el gobierno, este gobierno de turno, está, digamos, con estas empresas, lo que pudieron conseguir justamente en el Congreso fue una modificación de la actual ley de semillas que hay ahora para poder darle, como no, con media sanción, poderle dar, ir dándole o intentar darle lo que quieren a estos laboratorios y estas empresas, ¿no? A Monsanto Bayer. El marco en cuestión, dice, exigido mayoritariamente por la dupla Bayer-Monsanto, dado su monopolio, es en el desarrollo de variedades de soja modificadas genéticamente, establece la privatización del insumo, es decir, privatizarían la semilla, ¿no?, la soja, y partir de aspectos como la limitación del denominado derecho de uso propio. Justamente lo que decíamos, el derecho que tienen todas las personas. Por ejemplo, yo vivo en un campo y en mi campo sale soja, yo no puedo usar esa semilla, ¿sí? Porque esa semilla la tiene que pasar a las manos de estas empresas. Como bien dicen que este ítem, este del derecho de uso propio, es un ítem que viene de la normativa que es del año 1973. Imagínense que esto data de la época de la dictadura. O sea, cuando estamos hablando de cosas que ya que se fueron dadas en un marco donde no había un gobierno constitucional, un gobierno democrático, y donde justamente también todo lo que es el tema de la producción y de los terrenos estaban en manos de terratenientes y la gran mayoría relacionados con el poder dictatorial de turno. ¿Sí? Para tener un poquito también de ver en qué contexto histórico surgen las legislaciones, surgen las normativas. Pero justamente, en concreto, el derecho del uso propio, como decíamos, este derecho, ¿no?, de cualquier persona de poder usar las semillas, permite al agricultor volver a sembrar el resultado de sus cosechas o el sobrante de la campaña. Es decir, cuando un cosechador cosecha, parte la vende a donde quiere, ¿no?, la vende a otros, a otres, y parte puede volver a usarla. La ley lo que busca, esta ley con esta modificación, es establecer qué precio, ¿no?, se le llama regalía. El abono de la regalía es cómo se paga por la reutilización de esas semillas. Es decir, que ahora lo que pasaría es que se tiene que pagar para poder reutilizar la semilla que uno tiene. Tiene que pagarle a esas empresas que dicen que van a ser como las dueñas, pagarles por poder usar de vuelta, sembrar de vuelta las semillas que salgan de lo que produjo usted en su campo, usted, ¿no?, por decirlo así. Y esto es muy grave porque también tiene que ver con la alimentación, ¿no? Con qué tipo de semillas son. ¿Son unas semillas sanas? ¿Son unas semillas que fueron cultivadas con las manos de los mismos campesinos y campesinas? No, al hacer modificaciones, al recibir las semillas, modificaciones genéticas, no sabemos cómo impactan en las personas, cómo impactan en nuestros organismos. Ni hablar de las cosechas fumigadas, ¿no? De todo lo que es la lucha contra los agrotóxicos. Ahí también tenemos otros factores que vienen a entrar en juego. La cuestión es que, por lo pronto, tenemos una media sanción a favor de Monsanto y de la ley de semillas. Es como que a mí vengan y me obligan a comer algo, me obligan a comer veneno y encima te tengo que pagar a vos, te tengo que pagar más a vos porque por comer tu veneno, tu semilla envenenada. Es una cosa de loco. Entonces lo que se está pidiendo es justamente que cada vez más personas entiendan la gravedad de lo que implica las semillas en manos de los laboratorios y no en manos de los campesinos y campesinas que las cosechan. y que tiene que ver con esta famosa, que se está escuchando hace bastante tiempo, el tema de la soberanía alimentaria. Es decir, ser soberanos y soberanas respecto a los alimentos que vamos a consumir, que vamos a meter en nuestro cuerpo. Cuando, si bien lo pensamos, la gran mayoría de nuestra salud depende de que nosotros recibamos todas las vitaminas que necesitamos, todos los nutrientes que necesitamos. Entonces, si consumimos productos que vienen de semillas que han recibido agrotóxicos, que han recibido modificaciones genéticas, estaríamos metiendo a nuestro organismo algo que no sabemos qué nos puede llegar a hacer. Así que podemos, quizás, quién sabe si más adelante no vamos a tener tres ojos, tres orejas. Anda a saber qué nos genera. Ya se dice que, por ejemplo, de la carne, por el tema de las hormonas, lo que hace es adelantar los ciclos, ¿no?, de producción, por ejemplo, hormonal, en niños y niñas. Por esto, por ejemplo, las niñas y niños se desarrollan antes por una ingesta de carne con un exceso de hormonas que las utilizan para que, digamos, el animalito esté más gordito, ¿no? Por decir, o esté más, le rinda más a quien lo comercializa. Esto es como para hacer, ¿no?, una metáfora de qué viene este tema de la ley de semillas. Pero seguramente ya en el próximo programa vamos a seguir tratando el tema, porque vamos a ver cómo sigue avanzando esto en el Congreso, y vamos a seguramente ya tener una entrevista. Vamos a ver si podemos hablar con Nora, que ya es una técnica agrimensora, técnica agrónoma, que está peleando, digamos, ¿no?, también defendiendo junto con los campesinos, junto con los movimientos sociales, porque estas semillas no pasen a manos de los laboratorios. Hoy intentamos comunicarnos con ella más temprano, pero bueno, justamente en este momento está en Capital en una marcha, así que no pudimos comunicar. Vamos a un cortecito musical, quédate ahí con más buena música y con muchísima más información y muchísimo más temas para seguir volando, digo, ¿no? Para seguir viendo cómo caminamos hacia nuestra libertad, hacia nuestra autonomía como pueblos, como personas que queremos estar cada vez mejor. Vamos a un cortecito y ya volvemos con más Vuelan Pájaros. Estás escuchando la 98.50 FM Radio La Charlatana. Estás escuchando FM Radio La Charlatana 98.50. Chancho. Churro. Chivo. Chancleta. Chacarera. Chiste. Chico. Chuma. Chanta. Chantún. Chismoso. Chao. CH. Chantún. Chanta. Chocho. Chancleta. Chicharrón. Chicharrón. CH. Choclo. Chaucha. Chaucha. Choclo. Chimichurri. Chivito. Chinchulín. Chicle. Chupete. Churro. Cucaracha. Chuchi. Choclo. Chuleta. A Charlatana. A 98.5. ¿Quieres escuchar Pala Ancha? Sintoniza La Charlatana, la 98.50. Adelante de su libertad. Continuamos aquí en esto que es Vuelan Pájaros, este programa de cultura, música, educación, es un, lo que se dice, un magazine de la tarde, donde, bueno, tenemos una, ¿no?, temas tan variados, pero siempre decimos, Vuelan Pájaros más que nada son poder debatir ideas que... ideas que están volando, que están cerca nuestro, pueden ser ideas que lleven adelante un colectivo, ¿no? Esto, pensando en la bandada de pájaros, pensando en cómo hacemos que las cosas sucedan, ¿no? Tenemos un objetivo y lo llevamos adelante. Y después también pensando en que en el encuentro con otros, con otras, con otras pajaritas, pajarites. Entonces, en ese sentido, vamos a estar contándoles que de un tiempo a esta parte están cambiando muchas cosas y está muy bien que así suceda. Y en este sentido, cada vez tenemos más, más identidades de género. ¿Qué es esto? Personas que se reconocen, se autoperciben, es decir, sienten, y en base a cómo se sienten, así se muestran, con géneros mucho más abiertos y ya desestructurados que solamente el decir género masculino o femenino. También, por otro lado, encontramos que estas nuevas identidades de género, sí, que se van, que vamos encontrando cada vez más en nuestro paso, sobre todo, quizás, yo digo, ¿no?, en los barrios, recién ahora empezamos a percibir, que por ahí cuando uno era chico o cuando era chica, ¿no?, nosotros por ahí todavía, uno está todavía en ese binarismo de decir, bueno, sí, soy hombre, nací mujer, listo. Pero cada vez más podemos ver, no solamente en la televisión, digo, ¿no?, el tema de la identidad de género, en programas de televisión como 100 días para enamorarse o en películas, pero también cada vez empezamos a ver más en nuestros barrios, ¿no?, una chica que por ahí después es más masculina, es lesbiana y después pasa a ser más varón, pero ahora se denomina trans, y hace poco Mendoza apareció, ¿no?, se le reconoció a la primera persona que se denomina no binario o no binarie, porque ni siquiera para nombrar, ¿no?, en esto del lenguaje inclusivo, ni siquiera de poner la A o la O, para que, ¿no?, que siempre la A denominaba mujer y la O hombre, por eso decimos no binarie, y ya se ha entregado un DNI a... con esta denominación, ¿no?, sin la categoría de sexo, y se está avanzando a nivel nacional. Esto pasó en Mendoza, pero se está presentando un proyecto a nivel nacional. Pero justamente queríamos comentarles, y también pensando en lo que se viene este sábado próximo, el sábado 17, es la Marcha del Orgullo que se hace en Capital, y la verdad que de los barrios viajamos siempre, y la organización viaja, porque consideramos que la lucha por lo que se llama, bueno, yo no lo llamo minorías, sí, pero la lucha por las disidencias sexuales o por salirse de lo que se denomina no solamente la heteronorma, es decir, bueno, si vos naciste mujer te tienen que gustar los hombres y si naciste hombre te tienen que gustar las mujeres. Listo. Y paremos de contar. ¿Sí? En esta marcha se expresan todas estas identidades y también las orientaciones sexuales disidentes a las normas. Pero también acá vamos a usar un material que también nos tira un poco más también de otras identidades, porque lo que tenemos frente a nosotros es Tinder. Tinder lo que dice es que reconoce un total de 37 identidades. ¿Sí? Y que algunas son desconocidas, por ejemplo, por los usuarios. Acá también vemos cómo se están metiendo, ¿no?, las nuevas eras, las tecnologías. Y yo creo que en esto los jóvenes, las jóvenes y les jóvenes tienen un montón que ver por cómo se empiezan a denominar, ¿no?, en las redes sociales, cuando empiezan a vislumbrar, ¿no?, que hay justamente nuevas identidades. Entonces tenemos, vamos a hacer... Yo se las voy a nombrar primero y después vamos a hacer un pequeño recorrido por cada una. Tenemos transgénero, trans, hombre transgénero o trans, transgénero masculino, mujer transgénero o trans, transgénero femenino, persona trans, FTM, que es female to male, esto ya sería en inglés, MTF, que es male to female, sería femenino. Transexual, transexual femenino o mujer transexual, transexual masculino u hombre transexual, andrógino, andróginus, neutrois, dos espíritus, neiter, no binario, genderqueer, no conformes con el género, género variante, género cuestionario, cuestionado, agénero, bigénero, género fluido, pangénero, otros. Vamos a hacer una pequeña, a tratar de contar muy poquito de cada uno de estos, de estas identidades de género que al menos reconoce, por ejemplo, la aplicación de las redes sociales de Tinder. Pero también muchas de estas son las que ya están siendo reconocidas por ejemplo, los ámbitos de investigación. Sí, por lo que se le llama la academia, las universidades, desde la psicología, desde la sociología. Pero también son justamente esas entidades que vamos encontrando cada vez más en todos lados, ¿no? En las calles, en los barrios, en las películas. Cada vez vamos encontrando que existen todas estas identidades diferentes. No sé si las 37, pero muchas de estas... Ya las estamos viendo y les estamos abriendo, ¿no? Es como que nos fuimos a vivir a otro más. Como si nos hubiéramos en un momento, no sé, en un momento dejamos de ser solamente mujeres y hombres y empezaron a haber muchísimas más formas de ser. Acaba de llegar también... nuestra querida compañera, la profe del taller de arte, Victoria Figueroa, le damos la bienvenida. Muchas gracias por... Y bueno, y la invitamos también a que escuche cuáles son las 37 identidades de género. ¿Sí? 37, ¿no? 27, ¿eh? Acá dice 37, pero vamos a empezar. 27, acá me dicen, pero yo leí 37. Transgénero. Persona cuyo género no coincide con el que le fue asignado al nacer. Trans, persona que procede de la palabra transgénero y que engloba a todas las identidades de género que difieren de las tradicionales etiquetas, es decir, mujer, hombre. Hombre transgénero o trans, persona transgénero que se identifica como hombre. Transgénero masculino, etiqueta que engloba a los hombres transgénero y a aquellos que se encuentran en proceso a convertirse en un hombre trans. Es decir, por ejemplo, las personas que... Los hombres transgénero que están que se están hormonizando, ¿no? La hormonización es un proceso por el cual una mujer que se quiere convertir en hombre se aplica hormonas para parecer cada vez más masculino. Mujer transgénero o trans, persona transgénero que se siente mujer. Transgénero femenino, etiqueta que engloba a mujeres transgénero y aquellas que se encuentran en proceso para convertirse en una mujer trans. Justamente lo que hablábamos del varón trans, pero al revés, ¿sí? En este caso, un hombre que se quiere convertir en mujer, entonces se está aplicando hormonas y otras también hace otro tipo de intervenciones en su cuerpo, como puede ser agregarse las mamas, afinarse ciertos rasgos para convertirse en mujer. Esa es mujer transgénero. Persona trans. Persona transgénero que no se siente identificada con ningún género. FTM, que es female to male, etiqueta procedente del inglés para definir al hombre trans, aunque para algunos puede resultar ofensivo, algunos hombres trans prefieren utilizar esta expresión más explicativa. Acá ya metemos, ¿no?, términos en inglés, como por ejemplo el término gay es un término que denomina ahí ya a una orientación sexual, no una identidad de género. Sí, pero es un término que es inglés, no es un término español. Continuando con la identidad de género, tenemos male to female. Esto es etiqueta procedente del inglés para definir a la mujer trans. Algunas mujeres trans la prefieren respecto justamente male to female. Transsexual. Vocablo médico, acá ya ven, ¿ves? Es un término que viene desde la medicina. Vocablo médico utilizado para referirse a las personas que deciden transformar su cuerpo adaptándolo al género con el que se sienten identificados. Transexual femenino o mujer transexual. Persona que busca reasignar su sexo al de mujer o persona cuyo sexo ya ha sido reasignado al de una mujer. Transexual masculino o transexual u hombre transexual. Persona que busca reasignar su género al de hombre o persona cuyo sexo ya ha sido reasignado al de un hombre. Andrógino. Este es uno de mis preferidos, porque para mí en un momento, en una sociedad, como dicen, distópica, o en una sociedad en la que entendemos que el género son constructos sociales, vamos a poder ser algo más fluido, donde nos vamos a permitir, ¿no?, que tanto las cosas masculinas y las femeninas convivan en una convivan en el mismo cuerpo, porque todos, todas y todes tenemos cosas femeninas y cosas masculinas, ¿no?, unas energías, si se quiere, desde el término oriental, yin y yang. Entonces, como bien decía, lo que es andrógino, la identidad de género andrógino, persona cuya identidad está conformada por rasgos tanto masculinos como femeninos. Acá nuevamente aparece un término en inglés, androgynous, persona que se siente identificada con la estética andrógina sin que esto le tenga que por qué convertir en andrógina, ¿sí? Hay personas que les gusta la estética andrógina, pero no significa que sean andrógenas. Ahí ya estamos hablando de una decisión estética. Esto nunca lo había escuchado, estas dos, pero que son propias justamente de las redes sociales. Neutrois. Neutrois, persona cuya identidad no está conformada por ningún rasgo, ni masculino ni femenino, también etiquetadas con género neutro. Justamente yo creo que en este acá Vicky me tira sexual. No, yo creo que en este aspecto lo neutro es lo más complejo de encontrar en este momento, ¿no? Porque como hemos sido criados y criadas en constructos sociales, en sociedades donde está marcadamente dado lo que es femenino y masculino, entonces es casi, yo diría, imposible. O no sé, si hay alguien que se denomine neutrois, que venga y me salude, porque quiero saber qué es eso. Porque justamente, ¿cómo podemos en este actual tiempo percibir, o que una persona se percibe que no tiene ninguna característica masculina ni características femeninas? ¿Sí? Es una pregunta. Después, bueno, acá ya tenemos una que es más inventada, se llama Dos Espíritus, persona que alterna en actitudes masculinas y femeninas, tanto a nivel estético como a nivel social o sexual. Ahí yo creo que también, ¿no?, junto con lo andrógino, vendría a entrar en juego esta nueva suerte, ¿no? De intentar ser cada vez, de intentar ser cada vez más libres, ¿sí? Justamente de poder permitirnos, todavía no lo he visto, pero o poco, sí, en los ambientes artísticos, una mujer que se denomina mujer, pero pueda, o que se deje un bigote, ¿sí? Que sería algo netamente, ¿no?, vinculado con lo masculino. O un hombre que, por ejemplo, los hombres que también, que sacando lo cultural, ¿no?, de algo específico, por ejemplo, ser irlandés, usen pollera o se dejen las uñas largas y se las pinten. Ahí ya estamos hablando, ¿no?, de cuestiones que están relacionadas muchas veces a los ámbitos de la cultura, pero desde la cultura es donde se empiezan a romper justamente estos, los estereotipos binarios, ¿sí?, que es lo masculino y lo femenino. Así que en este término, ¿no?, de los dos espíritus también empezarían a hacer como lugares de ruptura respecto a la aparición de estas nuevas identidades de género. Acá tenemos otra identidad de género, que es Neiter, persona cuya identidad de género no se ajusta en su totalidad a la división binaria tradicional hombre o mujer, y en español se podría traducir como persona de sexo no ajustado. Sí, no se ajusta a ninguna de las dos. Por otro lado tenemos no binario, que ahora justamente lo que está pasando es que cada vez más personas se están denominando no binarias o no binarie, como bien decíamos más temprano, persona que sería una persona transgénero que no se identifica con el género binario, es decir, que no se siente ni hombre ni mujer. Después tenemos genderqueer, que genderqueer es una terminología que viene de la academia. Hay una academicista estadounidense que se llama Judith Butler, que habla de la performatividad de los cuerpos. La performatividad de los cuerpos es justamente cómo adquirimos esos rasgos, a ver, rasgos performativos. Es decir, si yo hago determinada cosa que está asignada a uno de los géneros, sea masculino o femenino, ahí yo estoy tomando esa performatividad y me constituye. Entonces, lo queer vendría a ser, lo queer se denomina raro, ¿sí? Sería, la traducción sería raro. Entonces, sería como una gente que la gente rara, si se quiere, genderqueer, acá lo que explica es un término paraguas, ¿sí? Como que engloba a toda la gente, ¿sí?, a todas las personas que no son heterosexuales y no se identifican no se identifican con la tradicional división de género binaria. Justamente, no se identifican ni como mujer ni como hombre, pero ya en sus prácticas sexuales, ¿sí?, no estarían dentro de la heterosexualidad. Después tenemos otra identidad de género, que es la no conforme con el género. Personas que no se identifican con el género binario ni tampoco con el transgénero. Aquí también volvemos a entrar en la categoría de esto que es como una identidad fluida, ¿sí? Una identidad que no necesariamente tiene que anclarse a ese binarismo, ni mujer ni hombre. También en esta categoría, o muy similar, entramos en lo que es género variante, persona cuya identidad de género y cuyas expresiones difieren de las recogidas por las tradiciones sociales y culturales binarias. Tenemos un par más y ya vamos cerrando con este bloque. Género cuestionado, persona que se encuentra en fase de exploración personal con el objetivo de averiguar la etiqueta de género con la que poder identificarse. Agénero, persona que no se identifica con ningún género, y bigénero, persona que se identifica con dos géneros, pudiendo oscilar su identificación en un mayor grado hacia uno de los dos en un momento determinado. Además de la binaria hombre-mujer, también puede identificarse con la de agénero. Como hemos visto, después hay muchas más, ¿no? Tenemos género fluido, pangénero y un montón de otras que están empezando a descubrirse como poligénero, multigénero, intergénero, pero estas las vamos a dejar para seguir charlándolas en el próximo bloque. Vamos a escuchar un temita musical de Dani Umpi y ya seguimos con más Vuelan Pájaros. Le pondremos broche de oro. pero no escuché bien. Mi boca imitaba la voz de Yorio, hacía muchas cosas. Tengo que hablar con Dios, decirle que me preste un rato tu alma. Camino por el sendero de Escorpio, ningún atajo puede con él. Montevideo me dijo algo de ser yo mismo, pero no escuché bien. Mi boca imitaba la voz de Yorio, hacía buches con grapa miel. Dentro mío, si antes del amor ya eras

volviendo aquí a este vuelo, abuelan pájaros, estamos escuchando Antes de ver el sol de Coti. Coti Sorokin. Cuando mi vida, cuando, ¿por qué no? Podemos cantar también. Tenemos ganas de salir de picnic porque hoy hay sol, después de tantos días de lluvia. Estamos mateando dentro del estudio y está el sol acá adentro también, porque estamos nosotros, estamos felices. Y si no, también está el sol igual, ¿no? Porque no lo veamos, el sol siempre está. Lo vemos en la vereda, está ahí. Sabemos que está y ya de por sí, eso ya es muy bueno. Así que... Pero bueno, como tenemos visitas, nos gusta a las visitas preguntarles cosas. Vicky, dale, Vicky, contanos un poco cómo viene el taller con los chicos los sábados. ¿Cómo viene el taller de arte? Yo que no estoy pudiendo venir, sé que este sábado, bueno, con lluvia y todo, se desarrolló el taller. ¿Cómo viene? Ya estamos en el último tramo. Estamos en noviembre, se viene para diciembre, 7 de diciembre. Ya les vamos invitando. Vamos a tener el cierre de año de Mansión Obrera con los hermosos talleres. También la radio va a estar presente, la charlatana, con va a estar presente con algunos extractos de programas, con varias cositas. Pero bueno, ¿cómo viene el taller de arte? ¿Qué días hay para este cierre, no? Bueno, hola a todos, buenas tardes. Acá estamos compartiendo un rato con, gracias a ustedes chicos por estar siempre acá y recibirme con toda la buena onda. Así que bueno... contarles un poquito con el taller de arte, ¿sí? Como, digámosle, el taller de arte, que es más o menos, como siempre digo yo, que es una excusa como para trabajar un montón de otras cosas, ¿sí? Con los chicos acá en el barrio a través del arte, ¿sí? Entonces, traerles un poquito de eso al barrio. Antes de contar cómo vamos con el taller, también contarles un poquito de lo mío, de que estoy contenta de estar acá con ustedes en Mansión, de trabajar en el barrio, para la gente del barrio, para mi barrio, ¿no? Que me crié hacia acá con Agus. Es lindo ser localista, está bueno. ¿Cómo? Es lindo ser localista. Jugamos de local. Así que bueno, bien, ahí con los chicos, trabajando, creando, siempre agradeciéndoles a ustedes, porque también gracias a ustedes nosotros podemos estar acá trabajando con los chicos que nos brindan el espacio, ¿no? Y bueno, nos estamos preparando para el cierre el 7 de diciembre para hacer la muestra de los talleres, contarles un poquito que también está el taller de muralismo con el compañero Alan, está Mayra Díaz y Agustín Díaz con el taller para los chicos y chicas y jóvenes. Los días jueves, después tenemos el taller de murga, los días miércoles, los viernes que tenemos. Ah, perdón, me estaba olvidando de algo importante, el taller de electricidad con Dani, también los viernes a la tarde, y bueno, y el taller de arte los sábados, arrancamos 2:30 hasta las 5:00, también agradecerle a los chicos de la cooperativa, a los chicos y las chicas de la cooperativa que nos brindan su tiempo para darle la merienda a los chicos, ¿sí? Eso está buenísimo también, que tenemos el apoyo acá de todo el barrio para trabajar con los pibes y las pibas acá en el barrio, como lo vienen haciendo siempre desde Mansión ya de hace bastantes años, ¿no? 12 años. Yo recién arranqué este año y bueno, y me vengo encontrando con todas esas cosas lindas que hacen acá en el barrio para los chicos y bueno, eso nada más. Así que nos vamos a estar preparando para la muestra, para mostrar lo que hacemos acá en el barrio con los chicos del barrio y lo que hacemos con Mansión. Y bueno, ojalá que salga todo lindo y que Eli, no me digas el pronóstico que va a llover el 7 de diciembre, por favor. No, ojalá que no, que nos esté acompañando un muy hermoso sol, una muy hermosa tarde. Va a ser el viernes 7 a partir de las 17 horas. Vamos a estar con muy buena música, como bien decía Victoria, con las muestras de todos los talleres. Por supuesto, con radio abierta, también, bueno, compartiéndole las producciones, ¿no? También, y siempre tenemos invitados, invitadas, invitades, y también algo rico para comer, para compartir. Realmente, como bien decía Victoria, nosotros estamos hace bastante tiempo acá en el barrio, si bien no somos todos del barrio, realmente uno se querencia, ¿no? Se querencia mucho con todo lo que pasa. Yo siempre digo, ya es un lema para mí, quien no vino a la Nueva York no sabe de lo que habla. O sea, le pueden contar, le pueden, pero hay que venir, patear el barrio, conocer la Charlatana, conocer Mansión Obrera, a la gente de la COPE y todo el barrio y la historia que tiene. Es un lugar que todavía, hay tanto, tiene tantas historias, tantas cosas, además de tanta gente, y todavía late y está más vivo que nunca. Así que ya vamos preparándonos, ¿no? Para estamos preparándonos con todo para esperarles el 7 de diciembre. Acá nomás vamos a estar en el festejo, enfrente de la Charlatana. Para quien no está escuchando y no, por ahí no sabe bien, o esto va a estar viajando, ¿no? También este audio después cuando lo subamos. Y lo puede escuchar por Facebook, gente de todo el mundo, ¿por qué no? Y que ande paseando por Argentina. Nos ha pasado que han venido gente de visita de otros lugares. Si justo están por la zona, el 7 de diciembre, esto es calle 2, la calle Nueva York, la histórica calle Nueva York, entre 170, que es Marsella, y pasaje Wilde. Así que, bueno, ya vamos a ir contándoles igual, acercándonos al día, un poquito más, cada vez más finito, digo, ¿no? Y también todas las cosas que lindas que vamos a estar compartiendo con ustedes. Pero vamos a un pequeñito corte y ya vamos a venir con la semana de acción, de acciones contra el G20. Y vamos a volver a contarles qué es esto del G20. Sus estaba solo en mi cama. Miraba por la ventana, andaba un poco en las nubes, pensando cómo decirte que. Y volviendo, ya se nos va yendo el programa, que empezamos un poquito más tarde, pero no queremos irnos sin contarles de vuelta qué es esto del G20. Vamos a tratar de sintetizarlo y vamos a contarles qué vamos a hacer con esto. El G20 son los 20 países, el grupo de 20 países poderosos, que son los que se juntan en Buenos Aires, se juntan ahora en noviembre para, hay que decir las palabras justas, cagarnos a todo el resto de países, llevarse lo que se les canta, decidir por las políticas económicas de todos los restos de países en conveniencia, ¿no?, de estos países poderosos, empezando por Estados Unidos. Por eso viene Donald Trump, por supuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a militarizar toda Capital Federal. Ya están militarizando casi toda la Argentina, ¿no?, con esta misma excusa. Y por eso, en vez de usar dinero, ¿no?, del Estado para la salud pública, para la educación, tenemos un poquito de música de fondo, para las cosas que realmente necesita la gente, la usan para comprar, por ejemplo, tanques, armas y un montón de cosas para, por ejemplo, pegarle más a la gente que va a ir a estar en contra, ¿no? Espero que no me peguen, pero voy a ir a la marcha. Entonces les vamos a contar qué marchas va a haber, qué acciones va a haber en contra de, digamos, vamos a ir a decir, miren, en lo que ustedes se juntan a decidir, nos parece horrible. ¿Sí? Esto pasa todos los años, el año pasado fue en Hamburgo, en Alemania. Este año nos toca aquí en Argentina, van a estar en Costa Salguero, todos reunidos, reunidas. No solamente vienen los mandatarios, ¿no? Digo, con Trump, vienen, digamos, de las Naciones Unidas, sino que vienen también de los representantes económicos, de los poderes económicos de estas potencias. Vamos a leer un pequeño comunicadito de Confluencia fuera G20 y FMI, por supuesto. Dentro de G20 no están de la manito, son como casi, son amigos FMI y G20. Y nos dicen desde Confluencia fuera G20, FMI, nos dicen, estimados amigos y amigas, desde Confluencia fuera G20 FMI convocamos a la presentación de las actividades que se efectuarán en respuesta a la llegada del G20 a la Argentina, no solo como un acto de denuncia, sino como un planteo de alternativas a la cumbre de los líderes que no nos representan. Lo que estamos planteando es hacer una cumbre de los pueblos. Ustedes son líderes y sus decisiones hacen que nosotros estemos cada vez peor. Bueno, nosotros los pueblos también nos vamos a juntar, ¿sí? Nos vamos a juntar y nos estamos juntando también para decirles no nos gusta lo que deciden. Dice, informaremos sobre la planificación de la Semana Acción Global contra el G20 a realizarse entre el 25 de noviembre, justo vienen a hincharme el día de mi cumpleaños, tengo que decirlo, entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre en Buenos Aires. Además, responderemos ante el intento de criminalización y persecución de nuestros espacios y todas las organizaciones que lo integran. Les invitamos a participar de la conferencia de prensa el día jueves 15 de noviembre, esto es mañana, a las 11 horas en el CERPAG. Vamos a estar por ahí con la charlatana en Capital Federal. Y saludamos cordialmente y quedamos a disposición para cualquier inquietud. Así que mañana vamos a estar con toda la información de esto que se viene. La gran marcha es el 30 de noviembre. ¿Sí? Ese es el día que se juntan todos los mandatarios y estas personalidades, ¿no?, importantes de la economía mundial en Costa Salguero. Y vamos a estar ahí diciéndole no nos gusta lo que deciden, no nos representan. Así que el pueblo va a salir a las calles. Esperemos que justamente no pase a mayores, pero que sepan bien en claro que no nos gustan las decisiones que toman, porque son decisiones que tienen que ver con con el ajuste, con la reforma laboral, con todas esas cuestiones que nos están haciendo que cada vez nos alcancen menos los sueldos, cada vez suban más las cosas, cada vez haya más inflación, porque todas esas cuestiones no las decide solamente Macri. Macri es un señor que justamente tiene que hacerle caso a esos otros poderes, a esos otros poderosos, a esos otros países y esas otras decisiones a nivel de economía mundial. Nos vamos retirando por este miércoles, pero los esperamos el miércoles próximo con más Vuelan Pájaros. Como ya saben, les seguimos acompañando con la mejor música acá en la 9850, la radio comunitaria de la calle Nueva York. Hasta el miércoles próximo. Chao Vicky, chao Agus, gracias. Elementos 50.